Inflación y desempleo, consecuencias de alza al salario, ST y PS. El secretario del Trabajo consideró que es mejor opción cambiar la composición formal e informal del mercado laboral mexicano que elevar el salario mínimo. Al elevar el salario mínimo, las empresas que con solo el 25% de la fuerza laboral generan el 75% del Producto Interno Bruto, PIB, tendrían tres opciones ante un eventual incremento del salario mínimo: elevar los costos de sus productos, despedir personal o contratar personas sin pagar el mínimo legal, dijo Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social. La primera se llama inflación, la segunda desempleo y la tercera informalidad. ¿Por qué alguien tiene que responder por estos costos?, declaró Navarrete Prida. En su participación en la reunión anual de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCACIM, agregó que es una mucho mejor opción cambiar la composición formal e informal del mercado laboral mexicano que elevar el salario mínimo. Es mejor para que alguien alcance la línea de bienestar, que alguien sea trabajador formal, que pueda contar con aguinaldo, vacaciones, seguro social, capacitación, que pueda entrar en programas de certificación. Eso hace más por alcanzar la línea de bienestar que simplemente elevar el ingreso y dejar que se ajusten las cosas por sí solas, enfatizó Navarrete Prida. Fuente: Meana S. Inflación y desempleo. Consecuencias de alza al salario STIPS. Noviembre 8, 2014. Obtenido de elfinanciero.com.